La X. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos a este conteo que les trae este resumen semanal de los éxitos dance más importantes alrededor del mundo. Soy Julio César Soto y ustedes escuchan la X96.5 en este sábado, en nuestro segundo conteo del día. Tempranito los escuchamos para pues que se pusieran al día con los éxitos más importantes de Europa y Estados Unidos en nuestras 20 de la X, que bueno, ya están consignadas en nuestra página web, laxcali.com, para que la consulten. Y ahora el turno es para la música dance y los éxitos más importantes de esta temporada. Son 10 canciones, son 3 recomendados que traigo para ustedes cada fin de semana. Y aquí vamos en una edición más en este fin de semana con la X96.5 de la X Top Dance. La X Top Dance. Soy Julio César Soto y comenzamos a esta hora, en esta super tarde de sábado, a contarles cómo se mueve la música dance en el mundo, a contarles que en nuestro conteo hay una canción que le dice adiós y se despide de la X Top Dance y le da paso a una novedad que vendrá más adelante. Se trata de Kungs, este DJ conocido como Kungs, de nombre Valentín Brunel, un muy joven DJ y productor de 21 años que se dio a conocer hace algunos años con This Girl y que bueno, está de regreso con esta canción y que pues tiene en su haber otros grandes éxitos que han podido mostrarse en muchos festivales del mundo como Coachella, Tomorrowland, el Ultra, el Paruka Bill, Ministry of Sound y otros grandes escenarios que lo han recibido ya con muy buenas críticas. Kungs estaba presente con Never Going Home y se despide esta semana de nuestro conteo. Eso quiere decir que estaremos estrenando una nueva canción que está ingresando a nuestro conteo, la X Top Dance, y que vendrá justamente a continuación porque hace parte de las 3 primeras canciones que vamos a escuchar. Arranquemos entonces con las casillas 10, 9 y 8 en nuestro conteo. Remember, Where Are You Now y Friday son las 3 canciones que vamos a escuchar a continuación. Posición número 10 para Remember con Becky Hill y David Guetta, que descienden una casilla. Juntos se propusieron trabajar este proyecto, muy emocionados el uno de trabajar con el otro. Y bueno, esta canción hace parte de la más reciente producción discográfica, el álbum completo que prepara Becky Hill. David Guetta hace el acompañamiento en esto que se llama Remember y que ha ocupado lugares importantes dentro de conteos dance alrededor del mundo. Aquí está en nuestro conteo, descendiendo de la posición número 9 y pasando al último lugar de la X Top Dance, casilla número 10, con 11 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Posición 9 para Lost Frequencies con Callum Scott. Aquí está justamente Where Are You Now. Entra a ser parte de nuestro conteo esta canción. Felix Delight es el nombre detrás de Lost Frequencies, un productor belga a quien recordamos desde el 2014 con canciones como Are You With Me, por ejemplo. Este track lo logró convertir en uno de los más importantes de el Tomorrowland y logra marcar un suceso bastante interesante este año, este 2021, con Rise, otro gran éxito que lo terminó de ubicar como uno de los artistas más importantes en los últimos años, venido desde Bélgica. Aquí está con Callum Scott, juntos ingresando a la posición número 9 con Where Are You Now. Y escucharemos la casilla número 8. Ahí se encuentra nuestro querido amigo Return junto a los Nightcrawlers con esta canción. Establece una semana más con Friday, que no se quiere mover de nuestro conteo. No quiere abandonar, se resiste a abandonar nuestro conteo. Esta que ha sido una canción muy importante en este 2021, que todavía sigue sonando con fuerza en redes sociales, sigue siendo utilizado su audio de manera viral y cumple su semana número 34 con nosotros en la X Top Dance. Ahí está en la posición número 8.

La X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño en este fin de semana a través de la X96.5 con las 10 canciones más importantes del universo dance. Recuerden que más tardecito, una vez finalice el conteo, estaremos con nuestras sessions retro, porque hoy Residente X se viste de retro con mucho pop, disco, house, high energy, funk, también todas las tendencias del mundo de la electrónica en versión retro con nuestros DJs invitados después de nuestro conteo. Avancemos entonces con dos posiciones más, las casillas número 7 y número 6 a continuación. Descendiendo del lugar número 4, aquí está Alan Walker con Georgia Q. Este es el más reciente sencillo de Alan Walker, que colabora con esta cantante que también es compositora, ella es británica, Georgia Q, para crear este track al estilo EDM con una letra bastante pegajosa y un muy buen ritmo. Viene acompañado de un video musical al mejor estilo de Alan Walker, como siempre nos ha mostrado, con mucha adrenalina, velocidad y acción ininterrumpida en sus videoclips. Este DJ y productor británico-noruego ha conseguido más de 40 millones de suscriptores ya a través de la plataforma de YouTube y ha entrado en el ranking de los 50 canales con más suscriptores del mundo. Ahí estará entonces en la posición número 7 esta semana Alan Walker con Georgia Q juntos en Don't You Hold Me Down. En la posición número 6, subiendo de la casilla número 5, ganando una posición esta semana, Felix Jen, Robin Schulz y la misma Georgia Q también en este trío. Unen fuerzas estos tres personajes en este nuevo sencillo que se llama I Got a Feeling, que viene apoyado con la voz de esta británica. Y bueno, siempre han pensado que la música es la responsable de darle a la gente muchísima inspiración y de levantar el ánimo, y eso es lo que han querido hacer con este track. Así, Georgia Q se refiere al trabajo que han hecho con I Got a Feeling, una canción que pretende justamente eso, en medio de todo lo que vive el mundo, pues subir un poquitito el ánimo con un buen mensaje. Ahí está en la posición número 6, subiendo de la casilla número 5, completando 3 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casillas número 7 y número 6 suenan a continuación en la X Top Dance. Número 7. Sleeping. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Fin de semana con la X96.5. Ustedes desde cualquier lugar del mundo, recuerden, nos pueden escuchar a través de nuestro website, la página web que está al día, además con las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, el mundo de la música, nuestros artistas X, nuestros conteos y nuestra señal en streaming para que nos oigan donde quiera que estén. La XCali.com, o también pueden descargar nuestra aplicación buscándonos como la XCali a través de su teléfono móvil, vía Android, vía iOS, y tenernos allí cerca a ustedes. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación, pero antes vamos con el primero de los recomendados que traigo para ustedes hoy. Son tres, aquí está el primero de ellos. Se trata, y ya lo mencionaba hace un momento, de el noveno artista más seguido en YouTube y el vigésimo artista más seguido en Spotify, que lanza un extended play con una gran tendencia hacia el sonido club music. Estoy hablando de Alan Walker, que lo acabamos de escuchar hace un momento. Pues este es su nuevo track y mi primer recomendado. Este productor noruego multiplatino además ha titulado este extended play como Walker Racing League, y el sencillo principal se llama Running Out of Roses, que presenta al cantante de Los Ángeles, Jamie Miller. Estoy encantado de lanzar mi primer extended play con muchos grandes artistas y amigos. Walker Racing League ha sido uno de mis proyectos más esperados. Walker hasta la fecha tiene más de 130 millones de seguidores, 50 mil millones de streamings de audio y video que ruedan a su nombre. Aquí está entonces Alan Walker con Jamie Miller juntos en Running Out of Roses, mi primer recomendado hoy. Recomendado en la X Top Dance. Myself, seen this show like a thousand times. It's a side effect, loneliness without no reply. In my mind, I just keep pretending it's a big ol' lie, big ol' lie, big ol' lie. Dancing on the table, city full of angels, dreams of diamonds and gold. All the different faces, ones I used to hate, I miss them now that they're gone. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Una canción que hace parte del más reciente extended play de Alan Walker, que no está solo, está con Jamie Miller en esta canción. Running Out of Roses, el primer recomendado para ustedes hoy en la X Top Dance. Vamos a seguir con nuestro conteo, vamos a avanzar con las casillas número 5 y número 4 a continuación. Subiendo del lugar número 6 está este trío de productores italianos que han sabido hacerla muy bien. No solo han logrado ubicar en el número 1 sus propias canciones, sino que también lo han hecho con remixes para otros artistas. Y esto ocurre con este track que es Bad Habits, casilla número 5 en nuestro conteo. Ha sido un éxito en la voz, obviamente, de su artista, de su creador, Ed Sheeran, que lo ha colocado en los primeros lugares tras su lanzamiento, pero también va muy bien este remix que ha hecho Medusa de esta canción. Subo del lugar número 6 a la casilla número 5, con 6 semanas en total en nuestro conteo. Bad Habits de Ed Sheeran en versión de Medusa. Y en la posición número 4, descendiendo del lugar número 3 y ocupando la posición número 4, está My Heart Goes La-Di-Da con Becky Hill y Topic. Becky Hill está lanzando este nuevo sencillo con la producción de el tremendo Topic DJ y este productor germano-croata que ha sido finalista de los premios Billboard 2021. Esta podría ser una continuación de su éxito Remember, que ya hace parte de nuestro conteo. Ya se los presentamos ahí en la posición número 10 junto a David Guetta, que además ya tiene certificado de disco de plata y se encuentra actualmente en el top 5 de la lista británica de sencillos. Aquí también hará parte esta canción My Heart Goes de la nueva producción de Becky Hill. Mientras tanto, lo vamos a escuchar en esta, la posición número 4, completando su primera semana con nosotros. Casilla número 5 para Ed Sheeran y el remix de Medusa de su hit Bad Habits. Y posición número 4, Becky Hill junto a Topic, juntos en My Heart Goes La-Di-Da. Casillas 5 y 4 a continuación en la X Top Dance. Número 5. Número 4. Waste your high, don't waste mine. If you want my trust, then take your time, your time. Late in the evening, I want you. Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Seguimos en nuestro conteo, seguimos avanzando para llegar al número uno en esta edición, una edición más de la X Top Dance, casillas 3 y número 2 vienen a continuación, pero antes el segundo recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Ya lo conocen muy bien, es escocés, es productor, es músico, bueno, ha hecho de todo un poco y tiene un nombre bastante importante en el mundo de la música. Quizá eso es lo que los impulsa a veces a estos grandes DJs a tener una especie de alter ego también para producir música que usualmente no harían bajo su nombre artístico. El escocés Calvin Harris y su alter ego Love Regenerator aquí están con este alter ego, pues quiere un poco como volver a sus inicios y reencontrarse con su yo de 22 años. Se ha aliado ahora con el excéntrico dúo británico Solardo para producir dos tracks dentro de un próximo Extended Play. Roller Coaster se llama uno y All of a Sudden se llama el segundo. El primero es el que les voy a recomendar hoy y hace alusión directa a su nombre, una auténtica montaña rusa en el que nos deslizamos por unos BPMs vertiginosos sobre sonidos que se acercan mucho al estilo predominante de Solardo. Ambos saben cómo combinarse a la perfección y solo esperamos que este proyecto de Love Regenerator sea solo el comienzo de un Calvin Harris renovado y con mucho trabajo aún por enseñarnos. Aquí está entonces Love Regenerator con Solardo en Roller Coaster, el segundo recomendado hoy. We'll be right back. La X Top Dance. Solardo acompaña a Love Regenerator en esto que se llama Roller Coaster, que es el segundo recomendado que traigo para ustedes hoy en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 y a esta hora nuestro conteo con los éxitos dance más importantes en el mundo. Avanzamos con dos posiciones más, casillas número 3 y número 2. Están de regreso este par de buenos amigos y muy buenos productores. Junto a ellos, la talentosa Charlie XCX y la rapera Sweetie. Uno de ellos ya tiene como récord el número 1 consecutivo en el Reino Unido de mayor duración en 2020 con la canción Head and Heart. Estamos hablando de Joel Corry y Jax Jones, que vuelven a ser dupla y ahora pues invitan a este par de voces, Charlie XCX y Sweetie, para hacer de las suyas en esto que se llama Out Out y que ocupa la posición número 3 esta semana. Desciende del lugar número 1 donde estaba hace 8 días y ocupa la tercera casilla en nuestro conteo con 5 semanas en total haciendo parte de la X Top Dance. Casilla número 2, para completar este dúo de canciones que vamos a escuchar a continuación, ahí estará Shouse con la versión remix que ha hecho Guetta de su hit Love Tonight. Fue número 1 también de nuestro conteo, estaba en la posición número 3 y ahora, bueno, tiene un pequeño repunte hasta la posición número 2 esta semana. Aquí están entonces las casillas número 3 y número 2. En la posición 3, Joel Corry, Jax Jones, Charlie XCX y Sweetie juntos en Out Out. Y en la casilla número 2, Shouse con este remix de David Guetta en Love Tonight. Número 3. Watch me dance. Oh. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Vamos llegando al final de nuestro conteo. Solo nos resta presentarles mi último recomendado para hoy y posteriormente el número uno de esta nueva edición de nuestro conteo. Ben Kim es un productor italiano que se ha gastado este tremendo remix al estilo Tech House de todo un clásico de la música rock. Se trata de una joya de 1967 llamada Somebody to Love, grabada en ese entonces por la banda Jefferson Airplane, que ahora se convierte en un número uno de Beatport. Ben cuenta que un día sencillamente la canción sonó en la radio y de inmediato pensó que su ritmo pues era genial. La pista le dio buena vibra y lo hizo sentirse lleno de buena energía cuando la escuchaba. Así que no lo dudó ni un segundo en ponerse manos a la obra y realizar este remix que nos entrega este fin de semana y que es mi último recomendado para ustedes hoy. Ben Kim aquí está con su versión de Somebody to Love. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Es todo un clásico de la música y lo conocimos originalmente en los 60 gracias a la agrupación Jefferson Airplane. Y aquí está con Ben Kim, Somebody to Love, el tercer y último recomendado para ustedes hoy. Soy Julio César Soto y con mucho gusto los invito a seguir conectados 24/7 con nosotros en la X96.5 para seguir disfrutando de buenos hits, buena música y excelente programación este fin de semana. Ya viene Residente X, edición retro, para que se conecten con nosotros todo este resto de noche y madrugada. Los dejo con el número 1, que sube sorpresivamente del lugar número 2, donde estaba y tiene este repunte que lo envía de nuevo a liderar nuestro conteo. Karol G y DJ Tiesto juntos por primera vez en una canción. Don't Be Shy, nuestro número 1 en la X Top Dance. Número 1. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. La la la. Shining always gonna be gold. the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow. La X. Son las 6:59 en la X96.5. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Fin de semana retro en Residente X. Fin de semana retro en Residente X. Your love. semana con Residente X.